Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Esta es una oportunidad, una nueva oportunidad. Son varias las veces ya que hemos hecho uso de la palabra en este ámbito, en este acto. Hoy quizá de una manera distintiva, porque contamos con la presencia de Alfredo y Diego Leuco, que son dos periodistas que nosotros solemos ver desde la pantalla del televisor. Y bueno, la oportunidad también para marcar disensos. Quizá no una conferencia de prensa sea el ámbito oportuno para marcar algún disenso. Yo quizá no coincida con Alfredo y con Diego en muchas cosas, pero sé que son capaces de elaborar, de pensar, de criticar. Y hablamos recién de la grieta, hablamos recién de la fractura, y quisiera enfocar esto desde la posibilidad de hablar de lo que pasa acá en el ámbito local, en Saladillo, con los medios nacionales y con los medios locales. Medios nacionales que muchas veces nos abordan cuando hay una tragedia en Saladillo, cuando la cola de un tornado nos azota, cuando hay víctimas fatales en la ruta, cuando es abusada una menor, cuando muere quizá también una persona de nuestra ciudad. Y vienen los periodistas, vienen los movileros y nos abordan de alguna manera, quizás con mucha subjetividad y también con mucha ironía, muchas veces nos subestiman y muchas veces realizan o tienen actitudes que a nosotros nos molestan. Ha habido casos donde periodistas y movileros que vienen de la ciudad de Buenos Aires, en su gran mayoría, han tenido actitudes muy, muy difíciles de explicar a veces, difíciles de abordar. Han tenido actitudes de entrometerse en cuestiones que nosotros siempre cuidamos. Por ejemplo, abordando a familiares de víctimas, ingresando en determinados lugares, hasta en la fiscalía, con una falta de respeto importante. Ahí yo marco también esa palabra con la que yo no coincido, con la de grieta, pero hay una diferencia entre quienes vienen desde afuera y los periodistas locales. Nosotros somos bastante cuidadosos en algunas cuestiones y vemos que esta es una situación que se repite, pero siempre en los casos en que pasa algo en Saladillo. Y cuando pasa algo importante, nosotros no los vemos. Los vemos en esas situaciones difíciles, complicadas. También en lo que tiene que ver con la cuestión judicial. Acá ha habido un asesinato hace algo más de un año, en el caso de Marisol Ollanar, y fue abordado de muy mala manera, pienso yo, desde los medios nacionales. Llegó el caso de un periodista y un movilero de amenazar a un familiar. Por eso cuando hablo de la grieta, o desde este sentido, desde este punto de vista, de la grieta que existe, o de la ruptura que existe entre los medios nacionales y los medios locales, pienso que también se puede hacer este tipo de análisis. También lo que tiene que ver con lo político. Es importante también decirlo en este momento complejo. Aquí han sucedido hechos que tienen que ver con lo político y que han sido abordados de muy mala manera. Un día el periodista Nicolás Viñaski llegó a Saladillo un año después de haber sucedido un hecho que nosotros, desde los medios locales, criticamos, algunos con aspereza, algunos con dureza. Fue cuando jóvenes de la Cámpora ingresaron a una escuela primaria de esta localidad, con una bandera de la Cámpora, y se sacaron una foto con niños. Nosotros en ese momento los criticamos duramente, con dureza. Y los jóvenes, cuando todavía la Cámpora era una organización incipiente en la política local, hace ya varios años, se disculparon. Se disculparon ante la sociedad, lo hicieron públicamente. Sin embargo, Viñaski, que trabaja con Jorge Lanata, vino un año después a la misma localidad del interior saladillense a hacer entrevistas, y después hizo una nota televisiva del programa Periodismo para Todos de bastante duración. Esos chicos de la Cámpora salieron en la tapa de los medios nacionales demonizados, satanizados. Este tipo de cuestiones también forman la grieta. Por eso es bueno a veces que se puede actuar como por transmisores, quizás Alfredo y Diego, con quien puedo disentir, pero estoy muy lejos de la agresión, del agravio. Pienso que en el tema de la grieta hay odiadores dentro del gobierno nacional y también entre los comunicadores. No generalizo, hay odiadores profesionales. Hay gente del gobierno nacional que le ha hecho mucho daño al gobierno nacional, precisamente odiando, con mensajes que la verdad son criticables. También desde la oposición y desde sectores de los medios de comunicación, de ambos lados, si quieren ver la fractura, hay mensajes agraviantes, odiadores, y en lo que decía al principio, a veces cuando vienen hacia aquí, hacia Saladillo, los medios de la ciudad de Buenos Aires, nos sentimos mal. Nos sentimos mal porque nos sentimos desprotegidos, maltratados, y muchos vecinos de nuestra ciudad también. Es un tema para el debate. Yo me sentaría con Leuco Alfredo y con Leuco Diego a tomar un café, y seguramente no le voy a pegar con un ladrillo en la cabeza porque piense distinto, y creo que ellos quizás tampoco lo harían. Muchísimas gracias.